Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. El Paso Gigante es el séptimo disco de estudio de Los Cafres, con 16 nuevas canciones grabadas por el prestigioso Jim Fox. Esta canción se llama Flaca Huella. Así es como viene esta mano, que haga singing a different style. Así es esta onda, mi hermano. Lenta muerte de flaca huella. Ah, hambre voraz. Ay, lenta muerte de flaca huella. Todo está ahí, ¿por qué no verlo? Inerte, inercia, veloz y obscena, omnipresente carencia, estanca en ceguera. Belleza no alcanza a distraerla, robar poco a la vida, sustraerla valiente entre las piedras, siglos y siglos de perdernos, a ver, perdernos en el miedo. Lenta muerte de flaca huella, hambre voraz del barranco lleva lo mejor de mí, lo mejor de cada víctima. Subrepticia trampa dispara, mejor, mejor en cada intento. Se rompe la cadena, oh, hey. Rompe la cadena, así se rompe la cadena. Vamos. Todo está ahí, ¿por qué no verlo? Inerte, inercia, veloz y obscena, omnipresente carencia, oh, estanca en ceguera. Sí, belleza no alcanza a distraerla, robar poco a la vida, sustraerla valiente entre las piedras. Entre las piedras, lenta muerte de flaca huella, wow, wow. Lenta muerte de flaca huella. Este nuevo trabajo de Los Cafres fue editado en todo Latino y Centroamérica, además en formato digital. Ahora escuchamos Dale. Liberación yo siento, liberación yo siento adentro. adentro, liberación que siento cuando empieza el movimiento. Liberación yo siento, liberación por dentro. Liberación que siento, por eso sonrío contento. Nunca supe bien qué es lo que yo quería, aunque siempre sospeché que a algún lado llegaría. La diferencia clave está en luchar con alegría, así que sweet reggae music cantando todo el día. Mucha, mucha, mucha, mucha, mucha alegría. No importa lo que digan, no me importa lo que digan. No puedo pensar en qué es lo que ellos dirían. Perdería el tren y apagaría mi vida. Express yourself. Mucho orgullo siento de vivir en Argentina, el lugar donde nací, también donde moriría. Sé que acá mismo el dolor nutre mi vida, acá es donde vive y crece toda mi familia. Mis hijos, mis hermanas, con mis viejos y mis tías. Mi mami me enseñó a entregarme a esta vida. Mi viejo me dio alas para volar donde quería. Me dijo a la vida, siempre dale lo que pidas. Dale a la vida que la vida te da. Dale a la vida que la vida te da. Dale a la vida que la vida te da. No te duermas, dale, ocupa tu lugar. Hombre, la vida que yo amo, la vida que elegí, la vida que me enseña a levantarme y seguir. Y si me caigo, voy a levantarme y seguir. Si me duele, puedo levantarme y seguir. Voy a seguir peleando hasta llegar hasta ahí. Voy a seguir puliéndome hasta sobresalir. Siempre para adelante, nunca, nunca para atrás. Hay mucha, mucha, mucha, mucha oportunidad. Dale a la vida que la vida te da. Dale a la vida que la vida te da. Dale a la vida que la vida te da. No te duermas, dale, ocupa tu lugar. Hey, express yourself. Hey, dale a la vida que la vida te da. Dale a la vida que la vida te da. Dale a la vida que la vida te da. No te duermas, sale, ocupa tu lugar. Con casi 25 años de trayectoria, los Cafres están formados hoy con Guillermo Boneto, Claudio Illiobre, Gonzalo Albornoz, Sebastián Paradisi, Miguel Castaño, Willy Rangone, Andrés Albornoz, Víctor Raffo y Demián Marcelino. Esto que suena es El Paso Gigante. El tesoro del pueblo es la cultura. La mentira muere por su peso. Damos el paso gigante, que de espaldas los ojos no nos vemos. Vos y yo y la libertad. Y la libertad, en el fuego del presente caminamos. Cuando todo ese deseo está delante, más vale estar de pie. Los del sol son ojos grandes. Oh, encuentras sin preguntas, aunque seas esa flor. Damos el paso gigante. Tu vida esconde un deseo. Y la libertad, vos y yo, y la libertad. Y para el cierre, el corte de difusión de los Cafres. Casi que me pierdo. Casi que me voy hasta el fin del mundo a buscarte. Casi que me cuelgo y no puedo volver. Casi que me pierdo tus ojitos de antes. Siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarle al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocerte. Casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi cantando. Correteando por ahí. Qué suerte, igual te vi bailando. Me di cuenta de tanto. Así que la noche me sorprende, pero aunque tarde uno aprende, la suerte es amiga de la acción. Suerte que te vi cantando. Me di cuenta de tanto. Qué suerte, igual te vi. La ficha de quién sos. salpica este charco de barro. Ya no está tan limpia mi condición, pero sé que te vi bailando, correteando por ahí. Suerte igual te vi cantando. Me cayó la ficha de quién soy. Tantas ganas de amarte, suerte igual te di, me cayó la ficha de quién sos. Suerte es amiga de la acción. Picando Discos, un podcast de rock.com.ar.